Solo son unas probaditas debido a que no tenemos mucho tiempo. Esta canción está dedicada para todas las personas que han dado su vida en los movimientos sociales de los 60s, de los 70s. Para todas las personas que han fallecido apoyando causas, siendo conscientes y trabajando en la formación de un mundo donde entren muchos mundos. Para todas las personas y todos esos daños colaterales y todas las personas que deambulan con conciencia y libertad, para el profesor Javier Almaraz de la UNAM. Javier Almaraz representa, actor principal de una película violenta, presos políticos en décadas 70's, cuando las guerrillas fueron llamadas a cuentas. El Palacio Negro, hogar sin lugar para un hombre guerrero que nunca se fue a callar. La verdad de esta historia es que no tiene final, siendo el siglo XXI continúa la tortura contra la libertad. Continúa la tortura contra la libertad. Pero la libertad ya no es libertad cuando eres preso de una rutina neoliberal. Los medios contraatacan y no te dejan pensar, solo estás preocupado en poder trabajar. Mi vida para el señor Matanza, para así progresar. Esto es tortura contra mi voluntad. El profesor hablaba en los medios con conciencia, pero si están secuestrados, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo piensas actuar, mi carnal? Ni Dios, ni amo, ni héroe, ni villano, solo dignidad, porque soy un ser humano. Ni Dios, ni amo, ni héroe, ni villano, solo dignidad, porque soy un ser humano. Título de la película que nos prohibió el tirano. Conciencia y rebeldía, que no se pierda mi hermano. De nada serviría tantas vidas aplastadas por la mano del torturador, manipulador, de Babilón es el amo y señor. Si este es el cuento de nunca acabar, tarde o temprano voy a poner final. Si este es el cuento de nunca acabar, tarde o temprano voy a poner final. Si este es el cuento de nunca acabar, tarde o temprano voy a poner final. Si este es el cuento de nunca acabar, tarde o temprano voy a poner final. Tarde o temprano voy a poner final. Tarde o temprano voy a poner final. Tarde o temprano voy a poner final. Tarde o temprano voy a poner final. Tarde o temprano voy a poner final.